encuentro solución. Cuando lleno de temores, pierdo la motivación. Cuando hay grandes desafíos que no sé cómo enfrentar, el Señor siempre me dice, deja que Dios sea Dios. Quiero dejar que Dios sea Dios en mí. Quiero que Él tenga el control de mi vivir, que a las alturas me pueda conducir y un gigante yo pueda. Cuando por mis sufrimientos me duele el corazón, cuando por mis sentimientos caigo en una depresión, me levanta con cariño y me vuelve a decir, sigue siempre adelante, deja que Dios sea Dios. Quiero pueda ser, y un gigante yo pueda ser.